final sabemos que hicieron todo lo posible para que yo no estuviera aquí, ¿no? Sabemos de antemano que tiene metida en las manos la diputada local, Elisa Cepeda Lagunas, y una vez más interrumpe nuestro proceso legal al no llevarse a cabo la audiencia final. Esto, como ustedes lo saben, alarga más el encierro en el que estamos. También de otra manera se alarga el sufrimiento de nuestras familias de no poder estar con ellos. Hoy era un día muy importante para mí, porque tenía toda la intención de poder verles, de poder estrecharles a mis familiares, a mi abuelo, a mis primos, a mis compas, a la gente de mi pueblo, que al lado de nosotros ha tratado de resistir y de luchar por nuestra libertad. Mas sin embargo, me siento un poco molesto, enojado, encabronado, diría yo, por esta situación. Sabemos que se alarga más nuestro encierro, se alarga más la incertidumbre de no saber la realidad de si la sentencia que vamos a recibir tiene que ser de libertad. Porque, como todos ya sabemos, no hay una sola muestra, no hay una sola prueba en la que nos señalen como presuntos responsables del homicidio que nos imputan ni de la tentativa. Sabemos que todos los elementos han sido controvertidos en diferentes resoluciones. Solicitarle y resaltarle la petición de que se tomen en cuenta todas y cada una de las resoluciones que han sido o que han salido por los dos delitos que se me imputan, es decir, por los dos hechos delictivos que ya han sido controvertidos y desvanecidos, por lo que se ha establecido que no quedó demostrada la probable responsabilidad de los imputados y que finalmente el juez que me sentenció a 50 años, meses después, otorgó la libertad a 4 procesados por la duda e incertidumbre en las pruebas, siendo las mismas pruebas con las que me sentenció. Señor juez, usted tiene en sus manos resolver bajo los principios de la justicia con imparcialidad. Por ello le pido, me dicte una de pie, resistiendo hasta lograr mi libertad junto a ustedes. Agradezco también para enviarle un saludo a los compañeros que viajaron de otros lados para apoyar esta lucha, esta pequeña lucha, a los abogados, a todos los compas que se han solidarizado con nosotros. Esperemos que pronto podamos recuperar nuestra libertad. Mientras tanto, guardaremos silencio. Solo me resta decir, en palabras de el pensador Praxedis Guerrero, decía que la solidaridad con los demás es la protección de nosotros mismos. Es por eso que agradezco a ustedes su gran solidaridad y su apoyo. Gracias a ustedes, siento, tengo y poseo esta fuerza inmensa que no hará que claudiquemos en esta lucha hasta alcanzar nuestra libertad. Saludos a todos y pues qué lástima de que no pude poder verles, pero espero que pronto estemos allá afuera con ustedes. Pues les agradezco una vez más infinitamente todo su apoyo y pues presos a la calle. ¡Fuerza, Miguel! Estamos presentes. Nosotros conocemos a ese muchacho, queremos conocer ahorita. Que esté de libertad en la paz. Que esté de libertad en la paz. ¿Qué quiere Miguel Ángel Peralta Betanzos? ¡Libertad! ¿Qué quieren los presos de los Ochitlán de Flores Magón? ¡Justicia! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! Bueno, pero ya ni me vas a oír, ¿o sí? ¿Qué soy, nina? ¿Quién han robado, nina? ¿Qué quito son? ¿Rojora de nanda? ¿Go? Sí, sí, yeña. ¿Qué era tu sojita? ¿Qué cuara que tío? Y cosí como en el mico fina indina. Era meja. Si está en Kionga, que coi insanda ya son bien. Motillana, y si coi maque. Indi motillana, cosí, indi si cona si está en Kionga. Tanga, el aratia que engañó la icona. Coño que engañó la icona. Wiki quinde, que cosí como en el son bien. Que cosí son de sofena, si estará. Ratianza. Ranga to inima tanga nainara kichi no kisitinje sisi ka yanyo gahena is juez go como y choni hinga como y nikito va hinga miaje kata kucha Miguel Ángel kata si chindengo kamion ka kinrokon mini kata sindahine hecho hora tinamufen go tara kuala kato ni hinga to chinyakwa chinyakwa y todos son guitazo, o mi chico cinco bichones ahora. Cuara casi con gato, que ni chirone, cosi gato ni chirio, mi abogado que aquí esto chivaje. Ni oye, ni oye, ni oye, ni oye, ño tingañó la animana, y si ño cobatina la animana, me coquí a joma y jona, me coquí cobate con él, soñé a cebolline, a mina de orone, a trancane, teñándale ña, barriona, coño tiene tingañó lo soñé, cotechamo chan soñé, cotimo chan soñé. Naina kichi no tisi tinjamo se, ko naina kichi asita sangera, si kan robane, kata kana ni, kichu kana ni chi, kakito so. Nya naina ki no kwata adase, minin kata rena naina, ko ki koi ma, iji boto hi, ko ki koba iji boto hi, isti na sangye, tanyanda ko nya sangera titu yanda ya, boto iti tu yanda ya. Otoko ba jisi ki ko iya. Nainara ki ichi. Tugera mehe atsa ea. Tindeta gata tsango ea shange. Si alguien gusta hablar, también está permitido pronunciar nuestros sentimientos. Como ustedes acaban de escuchar, bueno, pues no fue posible llevar a cabo la audiencia final, esta audiencia que hace un año ya habíamos tenido, justo el pasado 28 de septiembre de 2018, en este juzgado, en este lugar, esa audiencia se había señalado. Y de igual forma, en esa audiencia, Miguel no estuvo presente. Y no estuvo presente porque el entonces secretario de Acuerdos, el mismo día de la audiencia, ya cuando había empezado la audiencia, quería mandar el oficio para que excarcelaran a Miguel y lo presentaran. Era una burla, nosotros le dijimos, es que cómo es posible que en este momento vayas a mandar el oficio. Es que se me pasó y que bueno, total. Nosotros, justo como acaban de escuchar, pues Miguel quiere ya una pronta solución. Lleva más de 4 años injustamente preso. Y decidimos, lo platicamos con él, que se llevara a cabo la audiencia sin su presencia. Porque queríamos que la sentencia que se llegara a dictar no dilatara más tiempo. Y así lo hicimos saber. Se inició la audiencia y él, como ahorita acaban de escuchar, se comunicó y dijo su palabra. Le expresó al juez, en ese entonces, Juan León Montiel, su sentir y lo que él consideraba importante fuera tomado en cuenta al momento de dictar la sentencia. Y igual que en ese tiempo, él inició una huelga de hambre como una forma, una medida de protesta para que su sentencia no demorara. Y después de persuadirlo por todos los medios, por todas las formas, para que él desistiera de esa forma de protesta que había decidido, después de que lo conminaban a que levantara esa huelga y él, al insistir en que lo iba a hacer hasta que una vez saliera su sentencia, el 26 de octubre del mismo 2018 se le comunica que ya había salido su sentencia, 50 años, una sentencia condenatoria, 30 años por el homicidio calificado y 20 años por la tentativa. Obviamente, pues consideramos que eso era algo que no, jurídicamente no se sostenía, porque existen todos los elementos en el expediente y los jueces lo saben. Los jueces lo saben, los que integraron este expediente, los que participaron desde un primer momento en su integración, saben que no tienen elementos suficientes para sostener una sentencia condenatoria ni la probable de responsabilidad de ninguno de los presos. Aún con todo y eso, Juan León Montiel decidió condenar a Miguel a 50 años de prisión. Y utilizamos uno de los recursos que está previsto, que es el recurso de apelación, y para llegar ese recurso a ser resuelto por la tercera sala penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, transcurrieron casi 8 meses, porque el juez que le había dictado la sentencia condenatoria omitió notificarle a los ofendidos, a la familia Cepeda. Y así se fue el expediente sin esa notificación, y cuando llega a la sala ordena que se regrese el expediente para que les notifiquen personalmente. Y no se le dio entrada a la apelación hasta que no les notificaron. Eso nos llevó aproximadamente de 5 a 6 meses. Y una vez que se realice esa notificación ya, finalmente el 5 de julio de este año, el magistrado encargado de resolver la apelación de Miguel decide no entrar al fondo de la cuestión que le planteamos en los agravios. No se pronuncia respecto a la responsabilidad de Miguel. Él detecta que el 28 de septiembre del 2018 Miguel no estuvo presente en su audiencia, no obstante que por escrito había decidido estar en todas y cada una de sus audiencias. Y por esa situación decide reponer el procedimiento para regresarnos el día de hoy otra vez a una audiencia final, para que ahora sí se le preguntara si quería estar o no presente. El juzgado hizo esa situación, le preguntó y Miguel manifestó sí querer estar presente, y por eso señalaron las 12 horas del día 12 de septiembre para que se llevara a cabo su audiencia final. Y como todos ustedes podrán notar y escuchar, no fue posible, porque eran las 10 de la mañana y Miguel estaba todavía en el penal. Cuando estamos a 3 horas de distancia, entonces era evidente que Miguel Ángel no iba a estar presente nuevamente en su audiencia. ¿Por qué? Bueno, pues hay razones de sobra, ¿no? Ya Miguel expresó uno de esos motivos. Y pues básicamente ha sido esa la mecánica en todo este proceso: la dilación de las diligencias, de las audiencias, la prolongación de la prisión. Esa ha sido la constante. Esto que estamos viendo hoy fue durante todo el tiempo del desahogo de las pruebas. Entonces, una vez más, no pudimos mirar, abrazar a nuestro compañero Miguel, porque está demostrado que pues su presencia no es bienvenida, no así lo vemos nosotros. Pero tenemos que continuar, tenemos que avanzar, y finalmente Miguel tendrá que determinar qué decide para la próxima audiencia. Si insiste en querer estar aquí o en desistir de ese derecho que tiene, porque bueno, ha sido imposible que él pueda asistir. Quizá para muchos dirán, bueno, pues no es muy importante su presencia, pero como él lo acaba de decir, después de más de 4 años y 4 meses preso, la única forma de poder mirar a sus compañeros, de poder mirar a su abuelo, a su familia es tal vez de lejos, tal vez de manera muy rápida. Y ese derecho nuevamente le fue negado. Entonces, la audiencia ya está el acuerdo. Quedó para el próximo jueves 19 de septiembre a la 1:00 p.m. Ya determinará Miguel si es su deseo querer estar nuevamente o decidir otra situación en función de lo que pasó el día de hoy. Leemos parte del acuerdo y la razón que da el responsable de haber traído a Miguel y presentarlo dice que no hay unidades suficientes, que no había una unidad para poder trasladarlo, porque las unidades están todas ocupadas en atender la disuasión de los delitos. Ellos están ocupados en esa tarea y olvidaron, más bien les importó poco, que tenían una obligación de presentar a una persona, a una audiencia, digo, importante para él, tal vez no tan importante para algunos. Pero así está la situación. Entonces, lamentablemente no pudo concretarse esta audiencia por la falta de presencia de Miguel, pero bueno, estamos citados ya para el próximo jueves a la 1:00 p.m. y pues esperemos que ahora sí esa audiencia se lleve a cabo y a partir de ese momento tendrá que empezar a correr el término para la sentencia. Esperamos que después de eso haya realmente un estudio exhaustivo, un estudio imparcial, objetivo, que demuestre que el Poder Judicial del Estado es un poder totalmente independiente. Es un poder que no cede a las presiones políticas de ninguna familia ni de ningún político. Si eso ocurre, si el Poder Judicial no se deja influenciar por situaciones de ese tipo, tendremos que recibir una buena noticia, porque lo dijimos nosotros desde un principio y después los tribunales de amparo, los juzgados de amparo y las salas penales que ya han analizado este expediente han determinado que cuando menos las declaraciones que inculpan a Miguel y a los presos que todavía permanecen en Escotel y a los que han recobrado su libertad, que esas declaraciones no son suficientes para acreditar ni la probable responsabilidad ni la plena responsabilidad en este caso de Miguel. Tiene una vez más el Poder Judicial la oportunidad de demostrar que es un poder independiente. Y ahí es tarea del juzgador de examinar, de analizar objetivamente estos elementos que están y que finalmente tienen que traducirse en un buen resultado. Se los dejamos ahí, como dicen, es tarea de ellos poder analizarlos. Pero esperemos que sea un análisis, como digo, objetivo, imparcial, ¿no? Y apegado a derecho. Y si es apegado a derecho, eso se tiene que traducir en una libertad. Entonces, pues es lo que les podemos comentar brevemente y bueno, pues ya será cuestión de resolver con Miguel si es que decide estar presente el próximo jueves. Entonces, pues por nuestra parte sería todo y bueno, pues muchas gracias por su presencia, por su acompañamiento y pues a seguir luchando, a seguir resistiendo, porque esto no termina aquí, porque esto es parte del desgaste, es parte también de la lucha, y nos quieren llevar a un punto donde al final ellos puedan ganar, pero pienso que tenemos la fuerza, tenemos la voluntad y el coraje para resistir, para seguir y para arrancar la libertad de nuestros compañeros. Muchas gracias, compas, y buena tarde a todos. Presos políticos, libertad. Este escrito lo ha realizado Miguel porque el día de hoy está iniciando una huelga de silencio. cuando la verdad tumba la mentira, se desdibuja en amenazas. Demostrado está, no soy asesino. Ya se ha dicho. Silencio. Silencio. Silencio. Hasta lograr que se configure el lenguaje de la libertad. Kangae kishi, sinde, heendi so, bukon ihola. Ga, bukon iho, heendi so, mezae kishi hinga, shitaki sike. Hyogutina na kanga, ike, sinandina, heena tisa heni chirgi. Hyogutina, kata sinandina. ¿Qué quiere Miguel Peralta? ¡Libertad! ¿Qué quiere Miguel Peralta? ¡Libertad! ¿Qué quiere Jaime Betanzos? ¡Libertad! ¿Qué quiere Mino Fil? ¡Libertad! ¿Qué quiere Alfredo Bolaños? ¡Libertad! ¿Qué quiere Isaías Gallardo? ¡Libertad! ¿Qué quiere Fernando Gavito? ¡Libertad! ¿Qué quiere Francisco Durán? ¡Libertad! ¿Qué quiere Omar Morales? ¡Libertad! ¿Qué quieren los perseguidos de los Xochitlán? ¡Libertad! ¡Libertad!